97.9. Let's go. Right. Transmitiendo en vivo desde el corazón de New York City. Esta es la imponente Radio 97.9. Remix. Omega. El fuerte. The Big Boy. Me fascina, algo en tu cara me da vida. Tu sonrisa será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Tu sonrisa será tu sonrisa. Algo en tu cara me

Mega. Recuerda que el fuetazo del dinero está activo todavía hasta las 4 de la tarde usando la mega clave oportunidad. Entras a lamega.com, le das clic al banner de fuetazo y ahí te tienes que escribir con la palabra oportunidad y tienes la oportunidad de ganar, dinero. Tienes una oportunidad de ganarte $1,000 en esta hora con el fuetazo del dinero. Nilda viene con Eladio Carrión. Paró su concierto 2 veces y ya te da todos los detalles a las 5:55. Vamos a reggaetón. Come on. Y la que te soltera que se suelte completa, suelte completa, suelte completa. Y la que te soltera que se suelte completa, se suelte con, suelte con, suelte con. Chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una mano, pensé que había un problema, lo que yo no sabía, quema, asesino divino, ma. Que yo estoy pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tú tienes cara de que te gusta, gusta, gusta. Nada de lo romántico. Tú te ves cara, cara, classic, fantastic. Pa' qué problema a ti, a ti, a ti. Yo lo que voy a estar, tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome, que yo no voy a fantasmar. Bienvenido al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi hombre, se sube la fiesta, yeah, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me despertas, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, cesa, no cesa, no se la baja al suelo. She say, say, say, no le gusta lo normal, todo es extremo. Tú te ves cara, classic, fantastic. ¿Y qué problema? ¿Y qué pasó? Tú tocas, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugando, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa. Partamos, nunca hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Te llamo cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruto del carácter anterior. Que tú te tantas veces en un gol. Quiero ir si yo le doy el hipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, si pues swap, pop, pop, pop. Si me vuelve una c***, pa' tu novio una p***, que se plop, plop, plop. Quiero ir si yo le doy el hipop, pa' que yo le pop, pop, pop, pop. Y abajo le suena, pa' tu novio una p***, que se plop, plop, plop, plop. Tú, tú, tú, yo se lo piché. Sin entender que le sumo a ella hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte, ponte, ponte, que te voy a robar. Tengo ganas de ti, te quiero con. Tengo un mismo, mismo. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, pero es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese c*** me pone a las demás insegura, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula. Suma, su burri heavy, wey, el jacuzzi con espuma, escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás, que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato. Pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla, que hice la subió sin pensar. Con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Viernes 21 de junio, UBS Arena en Long Island. Los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Hablando de boletos, vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al Salsa Festival este sábado en el Barclays Center de Brooklyn. 212-845-9790. Te ganas un par de boletos y recuerda, tienes 5 minutos para participar en el fuetazo del dinero usando la mega clave de esta media hora, que es oportunidad. Así que mi gente, vayan ahí a lamega.com y inscríbense para el fuetazo del dinero. Nila. Tú sabes que el adiós está pegadísimo en todos lados, pero en España lo adoran, Carlito. La cosa es que él está de gira y él está el sábado haciendo un concierto. Interrumpe primero el concierto, en un momento, para celebrar el primer gol del Real Madrid. Oh, nice. Al segundo gol del Real Madrid, interrumpe otra vez el concierto. Bueno, el Real Madrid ganó la Champions, le ganó al Dortmund. Así que, y él con su camisa y todo, él es fan del Real Madrid. Y hablando del Real Madrid, acaba de ocurrir hace 2 horas lo que todo el mundo soñaba. Mbappé llegó al Real Madrid, ya pusieron el post. ¿Saben cuántos likes tiene el post de Mbappé diciendo que va para el Madrid? ¿Cuánto? En 2 horas, 10 millones. Wow. ¿Ok? Esta mañana se le chispoteó porque estaban todos los jugadores ya con su equipo, empieza la Copa de Europa el 14 de junio, y el presidente de Francia le pregunta Mbappé, ¿cuándo es que vas a anunciar que vas para Real Madrid? Hay un montón de micrófonos y se oye cuando él dice esta noche. Wow. Así que se supo antes de tiempo, pues, que Mbappé llegaba a Real Madrid y que el anuncio era esta noche. Así que ya ven, el adio lo perdimos. Lo de él es el fútbol ahora, el Real Madrid, y con Mbappé, pues más. El Long Island Expressway, dirección oeste, a la altura de Springfield Boulevard, salida 29 hasta la 34. Ahí había una hora de retraso. Poco a poco se van normalizando las cosas en Merrick Avenue, la ruta 24 y Hempstead. Eso está cerrado porque está el Mundial de Cricket en esa área. Vámonos entonces a esta noche, 64 grados, está despejado. Martes con 81 y 64. Miércoles, 81 y 67, con una mezcla de nubes y sol. A las 4, mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más, la emisora del Fuetazo del Dinero. Le quedan 4 minutos para poner la clave, oportunidad para ganar dinero en la en lo que es el Fuetazo del Dinero. Tiene que entrar a lamega.com, no tiene ni que llamar ni que nada, es tan simple como eso. Ponga la clave. A las 4 tenemos boletos para el Mega Bash MX y para Gillo. Más adelante hay un encontronazo entre los guardias de parques de la ciudad de Nueva York y un inmigrante por estar vendiendo, pero está caliente la cosa, hasta el alcalde se metió. Le cuento a las 4. Yo soy Nilda.